Estaba buscando una mami, estaba buscando una mami que le guste prender la mari y que salgamos de party, yeah. Yo no la llevo en Ferrari, pero la llevo pa'l barrio. Oh, ella me dice mi tari, porque le doy a diari. Latinoamericana, muy mala, y cuando sale siempre va a vacilar. Morena y con el tinto animal. Latinoamericana, dímelo más. Si yo te busco no vuelve pa' atrás. Dile a quien sea que ya eres la mía, y si quieren guerra la voy a luchar. Está claro ya. Está claro. Háblame de ti, así nos conocemos, mami. Sé que eres latina y que te gusta el fuego. Ella es la ganadora, la reina del juego. Dime dónde estás y te llego. Estaba buscando una mami, estaba buscando una mami que le guste prender la mari y que salgamos de party, yeah. Yo no la llevo en Ferrari, pero la llevo pa'l barrio. Oh, ella me dice mi cari, porque le doy a diari. Latinoamericana, muy mala, y cuando sale siempre va a vacilar. Bailar y beber. Dime qué quieres hacer. Dime qué quieres hacer. Las 12, no sé. Entre la nota y el roce. Y si nos vamos entonces a donde nadie conoce. Háblame de ti, así nos conocemos, mami. Sé que eres latina y que te gusta el fuego. Ella es la ganadora, la reina del juego. Dime dónde estás y te llevo. Latinoamericana, ajá. Y cuando sale siempre va a vacilar. Eva mordiendo la manzana, la manzana. No es sana, no. De piel morena y con instinto animal. Instinto animal. Latinoamericana.